Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy os contamos una fascinante historia con Anamar de la Sé. Ella es mensajera pleyadiana y viene a contarnos cómo vivirá más de 500 años y cómo no puede morir. Algunos de vosotros la vais a reconocer porque ya ha participado previamente en nuestros directos en Mindalia. Vamos a darle ya la bienvenida a este espacio. Hola Anamar, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Hermosa, ¿cómo estás, mi amor? Buenos días o tardes, ya son tardes para ti, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente por este espacio tan hermoso que me brindan. Bendita seas, mi amor, bendita seas, Mindalia, gracias. Bueno, el agradecimiento siempre es nuestro, Anamar, de que puedas acompañarnos a traernos un tema interesantísimo. Muchísima gente se pregunta, ¿qué sucede con Anamar de la Sé? ¿Es ella una mensajera diferente? ¿Es especial? ¿Atrae la luz de una forma distinta? Todo esto nos lo vas a contar tú en este directo. Así que vamos a iniciar un poco hablando de esos mensajes pleyadianos que tú recibes, que te sirven para servir al mundo como canal. Claro que sí, hermosa. Mira, para llegar a este punto, lo más importante es hacer esa limpieza que necesitamos todos. Lo que hacemos con las cirugías, que ya saben qué hacemos, es quitar, limpiar, purificar cuerpo, mente, alma, emociones. Los hermanos mayores de la luz, a los que represento, los pleyadianos de los maestros ascendidos, Jesús, a la mismísima fuente creadora, son los que te quitan todo aquello que no tiene que estar. Vampiros, lagartos, arcontes, todos esos seres grises que han vivido de nosotros, pensamientos, sentimientos, palabras, todo aquello que estamos creando en la inconsciencia, porque no has recordado quién eres, el poder que tienes y a qué has venido. Eso es lo que se hace. Estamos ahorita en un momento de limpieza, de depuración. Al estar limpiando, tu campo áurico empieza a crecer, a brillar, a resplandecer como lo que realmente eres. Chispa divina, hija e hijo de la creación. Somos luz. Y desde ahí empezamos a crear. Obviamente estamos en una materia donde hay densidad, donde hay dualidad, que es la 3D. Y tenemos un vehículo para expresarnos aquí. Materia, o como tú lo conoces. Este bello vehículo, hay que cuidarlo. Hay que alimentarlo adecuadamente y limpiar todo ese bagaje emocional que traemos de tantas y tantas y tantas vidas, tantos eones de vidas, tantos cuerpos, desde que decidimos salir de la casa de la fuente creadora, y de ahí pasamos a otros lugares, a otros planetas. Todos venimos como semillas estelares a este bello planeta. Y acá se nos olvidó una tergiversación, una manipulación genética, y así fue como se nos fue olvidando quiénes somos, el poder que tenemos y a quién hemos venido. Y ahorita es el preciso momento de hacer ese despertar divino. Para eso, tu cuerpo se sigue regenerando, tus células, moléculas, neuronas, átomos, partículas y quarks. En la cuarta cirugía que utilizamos, van a retirar 15 hebras de ADN cristalino que no son tuyas. Impactan en nivel no nada más material y físico, o tridimensional, en todos tus niveles y en todas tus dimensiones, va a ser retirado todo esto, todo este bagaje emocional, y van a limpiar todas tus hebras de ADN para que queden nuevamente cristalinas, crísticas, y se vaya retirando lo que es carbono, lo que es densidad, lo que es 3D, básicamente. ¿Podemos considerar, Anamar, esto que nos compartes como una predicción de un futuro muy cercano, muy próximo, que ya está al alcance de nuestras manos, ¿no? Que ya lo estamos prácticamente sintiendo, que nos está llegando? Así es, hermosa. Esto es verdad. Nuestros cuerpos empiezan a ser cada vez más cristalinos, más crísticos, más sanos. Y vamos a empezar a parar en la línea del tiempo que conocemos como 3D, una vez que paramos, empezamos a ir hacia atrás. Primero es sanar tu cuerpo. Para ahí, ya no empiezas a tus células, moléculas, neuronas, átomos, partículas y cuarto. Ya no empiezan a envejecer. Para ahí donde empezamos a trabajar contigo, ahí para. Y de ahí empezamos a ir hacia atrás, dulce y gradualmente. Vamos a empezar. Como vamos limpiando, como comento, todas estas emociones, todo este trabajo que vamos haciendo en compañía de los creyaderos de luz de nuestro Jesús, va limpiándote. Y eso hace que tus células despierten, que quieras vivir, que dejes de estar muerto en vida. Porque al estar muerto en vida, estás degenerando tus células, tus neuronas, tus moléculas, tus átomos, tus partículas y quarks. Entonces eso hace que tu piel, que tus órganos vayan enfermando. Recuerden que las enfermedades no existen como tal. Nosotros, con emociones, las vamos degenerando, vamos impactando en nuestros órganos internos y es así como vamos degenerando nuestro cuerpo o enfermándolo. Cuando los pleyadianos de luz hacen estas cirugías, eso es lo que pasa. Empiezan a limpiar, como comento, desde tus emociones, pensamientos, creencias, retirando todos esos seres de bajo astral que han vivido de todo eso. Esa es comida, alimento para ellos. Por eso es que aquí en esta materia lo precisan y lo creas. Al entrar en la primera cirugía, retiran todos esos seres de bajo astral que están comiendo de ti. Son retirados de inmediato. Muchos son llevados a su planeta origen para ser enjuiciados. Y otros simple y sencillamente se van a un calabozo porque ya no pueden estar haciendo daño, ya no es posible. Empiezas a entrar en paz, en armonía, y todo lo que tengas atorado en stand-by se empieza a activar. Porque a mayor ignorancia, a mayor preocupación, temor, dolor, desamor, carencia de paz mental, de salud en cuanto a amor, en cuanto a tu corazón, en cuanto a tus sentimientos, en cuanto a tu entorno, esté deteriorado, cuando estás enfermo o carente de abundancia, de pareja, de salud, de amor, de trabajo, estás muy preocupada y preocupado por ello, estás afuera, no estás adentro. Y no estás viviendo, no estás disfrutando de tu vida. Y pasan estas cosas que comentó. Estos seres comen de ti. Cuando son retirados en su totalidad, estás limpio y puro. Bajan tres hermanos mayores de la luz a tu vida, a tu mundo, aquí y ahora, a protegerte, a abrazarte, a contenerte. Empezamos a irte a comunicarlo con ellos, porque ellos vienen de tu planeta anterior. Nuestro planeta origen es la casa del Creador, Padre, Madre, Creador de todo lo que es, o a Dios, a la, ¿cómo le llamas? Pero después de que salimos de ahí a experimentar, a conocer, insisto, hemos pasado por muchos, muchos planetas, muchas vidas, muchos cuerpos. El planeta anterior a este, ahí tenemos familia galáctica, ahí está papá, mamá, hermanos, parejas, hijos, sobrinos, nietos, y todos son súper longevos. No hay una edad como tal que yo te pudiera decir, bueno, son más de 1000 años los que viven, ¿sí? Porque ya no se degeneran los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Tu campo áurico es totalmente limpio, es como un sol, eres un sol resplandeciente de energía, de luz, de paz y de amor. Obviamente no hay intercambio monetario, no hay estas cosas como acá. Por eso es que las preocupaciones no son a flor de piel como en 3D. Ok, entonces, también tienes que saber que tú tienes que ser tu 10%. Son 4 cirugías las que hacemos de entrada. Y si lo permiten, a 15 minutos antes de que terminemos, vamos a hacer una cirugía aquí para que te metas y te sigas dormidito, dormidita. Para que cuando tú despiertes, sepas de lo que estoy hablando. Esto es con la fuente creadora, Padre, Madre, Dios. Hermanos mayores de la luz, tus hermanos, tu familia galáctica sí existe. Siempre han estado con nosotros ayudándonos. Gracias, Ana Mar, por la información que nos estás aportando en el día de hoy. Hay muchísima gente comentando en el chat que es un excelente tema, que están deseando conocer tu testimonio a raíz de que seas prácticamente una persona inmortal, ¿no? De que vayas a vivir más de 500 años y derivado de este camino espiritual que se te ha derivado a ti, que se te ha contactado a ti y que te ha llegado hasta tus manos. Así que a través de esta cirugía astral podemos también conectarnos nosotros con esa parte espiritual que tú estás sobrellevando. Así es, mi amor, es un efecto dominó lo que se hace. entras en luz, en paz, te retiran esos seres, de inmediato el camino se empieza a abrir, insisto, todo lo que tengas atorado, entras en esa paz que hace tanto tiempo que no conoces, entras en esa paz, en ese amor, por ti, por los demás, que ya no recuerdas. Y como todo empieza a llegar, empiezas a crear lo que tú quieres. Fíjate bien lo que digo, mi amor, empiezas a crear, a crear. Dejaste de ser creador, dejaste de ser creadora. Y empezaste a vivir con hilos, con los hilos que llamamos de la Matrix, mente, ego. Esa vocecita que nunca se calla, que siempre está en negativo, hablándote, diciéndote cuánta cosa, que tú no vales, que tú no mereces, que tú no perteneces, que para ti no hay. Porque eso fue instaurado en tu nacimiento, cuando eras un neonato, ya fue programado por contrato de aprendizaje, contrato kármico, a nivel transgeneracional con tu familia que tú has escogido. Todo eso empieza a ser retirado. Empiezas a entender que fue un aprendizaje y empezamos a limpiar. En la segunda cirugía lo que van a hacer es activar pineal, pituitaria, tálamo, hipotálamo, timo y rima para que tus dones, talentos, facultades, capacidades y virtudes que ya son tuyos, que ya tienes por derecho de nacimiento, por derecho divino, empiecen nuevamente a activarse. Porque va a llegar un momento en que la comunidad que estamos pasando, los que ya estamos en quinta dimensión y los que siguen avanzando, despertando, nos vamos a comunicar solamente telepáticamente por las necesidades que se presenten. Y no solo eso, hacemos N cantidad de cosas, pero bueno, aquí lo importante es en 4 citas, una por semana, tu vida cambia, todo cambia. Tengo testimonios. Si te metes al video de Omar Crow, donde hay otra cirugía, todas las bellas almas están dando sus testimonios de cómo se están sintiendo y qué está pasando en sus vidas, de verdad, cómo van sanando su cuerpo, su mente, su alma. Empiezan a vivir. Hay una gran diferencia entre vivir y creer que estás vivo. Empiezas a disfrutar de todo, porque todo te empieza a llegar y empiezas a crear lo que tú quieres. La verdad que hemos recibido en ese primer vídeo de la cirugía astral un feedback increíble a través de comentarios de personas que, como tú bien decías, abrían ese campo suyo, personal, espiritual propio y cómo se conectaban, ¿no?, con esa dimensión superior, y eso es maravilloso. Antes de iniciar la cirugía, que vamos a estar ya mismo iniciando esos 10 minutos de completa conexión, Ana Mar, me gustaría preguntarte cómo descubriste que no podías morir. Llevo accidentes, mi amor, de muerte, lo que ustedes llaman muerte aquí. Traía un naco y me pegaron aquí, rebotaron, yo aceleré y me volvieron a pegar en la parte de atrás. Mi coche salió volando porque los dos impactos fueron muy fuertes y cuando vas manejando, depende de la velocidad que lleves, se duplica con los dos golpes. Entonces el coche va coleándose, se va haciendo así, me aventó a, me subí donde está el pasto y el coche se iba haciendo así en todo momento. Yo traía nada más el cinturón de seguridad y todo el tiempo me va coleteando así, muy fuerte, muy fuerte. Y eran unos coletazos así fuertes, pum, pum, pum. Cuando ya vamos a la salida, que se juntan dos caminos, obviamente yo nada más voy agarrada del volante, no puedo hacer más. Yo en todo momento voy viendo de este lado desde que me levanté una luz blanca que me está protegiendo, uno de mis maestros. No me dijo por qué, yo dije, bueno, si estás ahí es por algo y ya está. Y en todo momento, cuando ya vamos a llegar, yo aunque pise el freno, no hay manera, porque yo voy volando, volando entre que cae el coche y rebota y levanta, es una locura. Total, cuando llego a la esquina, ahí fue milagroso porque me paran el coche en seco, termina de aterrizar el coche, se voltea así, yo quedo así, pero ya no se salió el coche porque venían los coches así, volados de carretera y otros así, y así se junta un camino. Ahí para. Enseguida ya alguien llegó a ayudarme, de inmediato me sacaron por este otro, por arriba, por la puerta, y me gritaban que si estaba bien. Yo estaba en todo momento consciente, dando gracias, gracias, gracias. Me pudieron sacar como pudieron, porque esto se atascó, el cinturón. Empezaron a parar los coches atrás, llamaron a las ambulancias, a las patrullas, a todo el mundo. Yo, me lograron sacar, insisto, ilesa. Yo salgo y yo estoy agarradita ya con un pie de mi alma. Mi alma se agarró nada más con un piecito de mi cuerpo, porque giraba, giraba, giraba. Yo era un espectador no me dolía nada de momento. Vi a los jovencitos que bajaron del coche, eran tres, y les pregunté, ¿no me vieron? ¿Por qué dos veces me impactaron? Y dice la señorita, es que se trabó el volante, o sea, lo cual fue así como, wow, qué raro. El punto es que, bueno, me piden ambulancia, a mí no me duele nada, pero voy por el protocolo a seguir, y cuando me checan los ortopedistas ya se empieza a enfriar mi cuerpo, yo sigo agarrada nada más, estoy a dos de soltar mi cuerpo o de desmayarme porque los impactos fueron demasiados. Ya no me puedes tocar porque ahora sí ya me duele todo el cuerpo, y me meten a un aparato donde van a sacar placas, porque como ya me hinché, estaba todo mi cuerpo hinchado y me dolía todo, no me podías tocar. Me dice la doctora, no te podemos ni tocar, vamos a sacar las placas parada, lo cual es fabuloso, en el hospital Merlos. Y bueno, así fue, ya se vio ahí toda la columna y con movimiento y demás, y ellos no lo podían creer porque decía la doctora, por la forma en la que el perito manifiesta el choque y cómo quedó tu coche y por los golpeteos que tuviste, esto es un milagro porque esto es, pudo haber estallamiento de vísceras, vamos, por tanto, pum, pum, pum, golpeteo. Tus órganos vienen, por eso estás inflamada. Entonces, bueno, yo no dije nada, me acostaron como pudieron, me pusieron un collar isabelino, no me pudieron poner una faja porque, insisto, estaba tan hinchada que no me quedaba y me dolía horrible. Entonces, bueno, ya me acostaron. Yo soy antimedicamento porque para mí es droga y te saca, eso sí te saca. Y estás desprotegido de estos seres que hablamos. Entonces, yo ya me recosté. Llamé a mis maestros, a los pleyadianos de luz, al Maestro Jesús de la Fuente Creadora, y este es el que me cuidaba en todo momento. Le di las gracias por protegerme porque los impactos fueron de ese lado. Yo cerré los ojos y les pedí que me quitaran el dolor. Y así fue. Me quitaron el dolor, empecé a sentir cómo llegaron, me pusieron sus manitas energéticas, manotas, aquí, de cálmate, estamos acá. Trabajaron en mí y yo desperté al día siguiente, como fresca lechuga, sin dolor. Me quisieron hacer más estudios y yo le dije a la doctora que yo me retiraba por voluntad propia. Me dijeron que no, que era imposible, que yo tenía que estar en observación. Mi cuerpo se empezó a desinflamar de una manera increíble. Ya no estaba tan hinchada, tan inflamada. Entonces, ¿tú crees? No lo podían creer. Entonces, bueno, me hicieron firmar una responsiva donde yo asumo la responsabilidad por salirme. Y así fue, me fui a mi casa. Siguieron trabajando en mí mis maestros y aquí estoy. Esta doctora me dijo que yo no podía caminar, jalar, cargar, hacer pesas, bailar. Y a mis 56 años, por supuesto que sí, voy al gimnasio, bailo, con trompo, vivo. A eso vine, a vivir, vivo. Y disfruto mucho de la vida. Esa es una. Y así tengo dos más de muerte, en verdad. De desangrarme y no lo pueden creer. Y aquí estoy, aquí estoy. Y eso es en base a las cirugías que hacen los maestros. Yo no hago nada, lo hacen ellos. Regeneran células, moléculas, neuronas, átomos, partículas, quarks. Bueno, qué tremenda experiencia, Namar. Gracias por elegirnos para compartirla. Y me gustaría preguntarte si realmente sentiste en algún punto miedo o si siempre tuviste como la, de alguna forma, ¿no?, la predilección de que estaban ahí, de que estabas acompañada, de que no estabas sola. Repito, desde ese día que me levanté, desde la mañana, estoy percibiendo aquí una luz enorme y yo decía, ¿por qué estás aquí, no? ¿Qué quieres? No me contestó, dije, bueno, si estás ahí, ya está, ¿no? Está bien, por algo ha de ser. En la siguiente ocasión fue una mordida de un labrador, me llegó hasta el hueso y agarró una vena importante. Yo me empecé a desangrar de inmediato, me dio tiempo de agarrar el pantalón, traía pantalón de mezclilla y tengo las fotos, yo te las mando con mucho gusto en este momento, puedes poner. Se ve impactante porque como traigo pantalón de mezclilla y botas, la sangre bota tanto que se está metiendo adentro de la bota y embarrando todo el pantalón. La pierna la siento fría, empiezo a sentir mucho frío. Logro aventar al perro cuando se cansa de estarme mordisqueando, que ya no puede más, como que la quijada ya se le trabó. Y con la mano derecha, que es la que tengo libre, y la pierna, lo aviento al corral que tenía, le cierro. El perro está también en shock. Él fue a querer morder a otra perrita porque yo he rescatado perros y gatos y eso fue lo que pasó. Y yo me metí, por eso me tocó a mí eso. Entonces, me agarro el pantalón de mezclilla para jalarlo de la tela para poder avanzar, porque yo me tengo que ir. No me da tiempo ni de subirme a la camioneta, abrir la cochera, nada. Entonces, reacciono rápido y voy arrastrando la pierna como puedo. Doy un paso, me agarro de la pared y jalo la pierna porque la pierna no me responde y sigue la sangre a borbotones. Yo estoy a dos ya de caerme. Pido ayuda a los maestros. Mi cuerpo ya está temblando y siento mucho frío y empiezo a sentir cuando me voy saliendo. Entonces les digo, ayúdenme. Donde yo vivía no había gente en la calle, una calle, era una calle larga, casas enormes, y de aquí a que salga está bastante largo, no iba a llegar. Entonces viene un coche, me le pongo enfrente, le hago la seña y resulta que es una vecina que sí me conoce y le pido ayuda. Le digo, llévame al hospital que encuentres más cercano, por favor. Ya me lleva, cuando me ve la pierna me dice, ¿qué te pasó? Y le digo, ahorita te cuento. Llegamos muy rápido, saqué la mano y pedí una silla de ruedas. Ya vino el camillero, la señorita, ya sabes, te piden que llenes el formato y todo eso. Entonces le dice, señorita, estoy adentro del hospital, me estoy desangrando y yo ya estoy adentro del hospital. Entonces si a mí me pasa algo, con la pena, aquí está mi tarjeta, aquí están mis tarjetas y aquí está mi ID. Haga lo correspondiente, pero a mí me ingresa ya. Entonces ya ingresamos, ya en lo que me están rompiendo el pantalón y chequeando todo, porque esto está increíble ya. Me da el formatito, le digo, ya vienen mis familiares en camino, ahí le van a dar los datos, usted nada más páseme la maquinita que yo le deposito, lo que tenga que hacer y ya está. Así le hice. Yo ya tenía mucho dolor en la pierna, porque cuando ya se enfrían estos eventos, cuando pasa la adrenalina ya te da dolor y duele. Entonces, ellos meten gasas para tratar de calmar la hemorragia y me dicen que posiblemente voy a entrar a quirófano, porque una agarró una vena, dos, no para la sangre, ya es demasiada la que he perdido. Entonces yo pido que me sienten en la camilla y llamo a mis maestros. Uno les digo, por favor me quiten el dolor porque no aguanto más. Una vez que ya me han quitado el dolor y que se siente su presencia, los veo, los siento, cómo llegan y me abrazan, empiezo a respirar, me calman el dolor y ahora sí les digo, por favor, se colocan en el doctor y lo ayudan a que por favor lo que haga sea adecuado. Ustedes van a hacer la cirugía con sus manos etéricas a través de las suyas y me ayudan. No me voy a quirófano, me arreglan aquí y tampoco me van a poner inyecciones de 40 inyecciones de vacuna de antiperro y tampoco me voy a quedar aquí porque yo me tengo que ir a revisar a mi otro perrito y atender mi trabajo. Entonces, bueno, ya bajan los maestros, colocan manos etéricas en este doctor. Les pido que tapen ya esa vena porque pues la sangre no para y esto ya me quieren llevar a quirófano. Y yo le digo al doctor, no, tranquilo, todo va a estar bien, tranquilo, doctor, enfóquese. Ellos no me conocen. Y si yo me pongo a hablarles de los hermanos mayores de la luz y la tecnología que tienen, me van a mandar también al psiquiatra, ¿no? En el loquero. Entonces, ya están los maestros puestos, ya me quitaron el dolor. Empieza a pasar la hemorragia. Ellos siguen metiendo un líquido y gasas que sacan ensangrentadas porque está abierto hasta el hueso. Me dice el doctor, voy a tocar a ver hasta dónde ha llegado. Y sí, se siente, le raspa, está el hueso. Dice, bueno, parece ser que ya está cediendo. Vamos a intentar hacer algo. Si sigue sangrando, te vas a quirófano. Y yo, sí, está bien. Total, el doctor hace lo suyo, mete todo otra vez a su lugar y costura. Fueron 22 puntadas, tengo las fotos, se ven impresionantes por todo lo que sale de sangre, pero esto es verdad, ahí se ve el final de los puntos. Me dice el doctor, vas a quedar con la pierna así, gorda, negra, verduzca, te va a doler mucho, lo que sea. Sí, doctor, tranquilo. Yo en ese momento termina y yo me salgo, igual la alta voluntaria, me dicen que no puede ser, y yo digo, sí puede ser. Yo regreso 8 días a ver los puntos y ya está. Al día siguiente a las 6 de la mañana yo estoy trabajando. Todos mis pacientes se enteraron porque mandé las fotos a nivel grupal, porque yo tenía pacientes y no podía atenderlos. Y saliendo del hospital me fui directo a mi casa por la perrita a la que en cuestión este perrito agredió. Bendito sea Dios, no alcanzó a hacerle daño porque traía la cuchara y el vestido y fue lo que arrancó el perro en lo que yo llegué. Entonces, bueno, de todas maneras me la checó su doctor, ella estaba bien y ya está. Esa es la segunda. Y tengo las fotos. Entonces los doctores siempre se quedan impresionados porque dicen, es que ¿por qué? Y la tercera me dio una parálisis facial hace pocos meses, hace 3-4 meses, donde se ve mi cara totalmente caída, desfigurada. Trabajan los maestros en mí, en 3 cirugías, ni siquiera llegué a la cuarta. Y quiero que vean menos. Y tengo las fotos, tengo las recetas médicas. No hay manera de que yo mienta. La gente que me conoce, que estuvo en ese evento, cuando a mí me ha pasado esto, están impresionados. Porque dicen, ¿cómo es posible que se regenere tan rápido cuando la mordida, yo tengo las fotos del día siguiente, como yo ya tengo costra? El doctor no lo puede creer. ¿Cómo de un día para otro yo ya tengo costra? Y no tengo morados, ni azules, ni negros, como él dijo. Si hay un poco de inflamación, yo sigo caminando y yo sigo a las 6 de la mañana, repito, yo ya estoy trabajando con las personas que no pude atender ese día. Y así se ha regenerado todo en mi vida de una manera impresionante. Los pacientes que han trabajado con nosotros, de igual forma ocurre esto. ¿Por qué? ¿Por qué se regenera más rápido? Porque, insisto, vamos haciendo esa metamorfosis, vamos hacia atrás. No es que nos vayamos a hacer niños de 5 años, no. Pero ahora igual te cortas y es de inmediato. La sanación, tus células se regeneran de manera más inmediata. Y cada vez va a ser más. Nuestros cuerpos al final van a ser totalmente de luz. De nuestro cuerpo va a salir luz, cada vez más luz. Las personas que trabajan ya con nosotros, lo primero que me dicen, oye, he salido a la calle y todo el mundo ahora me saluda, me sonríe, no me conocen, pero son muy atentos, me ceden el asiento. Si llevo unas bolsas del súper me ayudan a cargarlas, pero no me conocen. Mientras que antes pasabas por la vida desapercibida y tu vida era igual, así, o un caos. Y ahora todo el mundo voltea, todo el mundo te sonríe, todo el mundo te quiere dar abrazos, porque tu luz, la luz de tu alma empieza a brillar otra vez, empieza a vivir, dejas de estar muerto en vida. Y de verdad, vean los testimonios. Ahorita yo me maquillé en 5 minutos y me quedé como muy negruzca, pero bueno, perdón. No te preocupes, Ana Mar, estás perfecta. El color de piel es distinto. Quería hacerte una propuesta, si te parece. Vamos a responder algunas preguntas en directo y vamos a dejar la cirugía astral para el final de este directo para que todo el mundo se quede con esa vibración de energía al cerrar la charla. Okay. Creo que es lo más adecuado. Vamos a ver un vídeo muy cortito, Ana Mar, de unos cuantos segundos y estamos de vuelta en nada. Decir lo que piensas, gobiernos y grandes plataformas están censurando a muchos medios de comunicación independientes y creadores de contenidos, pero hoy decimos basta. Como protesta, los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, Mindalia.com silenciará todos sus medios digitales y no subirá ninguna información ni ningún contenido a Internet. Porque sabemos que las grandes plataformas de difusión no son nada sin nosotros, los medios independientes de todo el mundo. Únete a Mindalia por la libertad de expresión. Los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, no subas contenido a Internet. Súmate a la protesta con la voz de tu silencio. Volvemos a comunicarnos el 13 de mayo. A partir de entonces, Mindalia.com difundirá muchos de sus mensajes por una nueva plataforma sin censura y abierta a todos. Nos seguiremos comunicando sin censura impuesta. Continuamos en riguroso directo junto a Ana Mar de la C. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ana Mar, ya te tenemos de vuelta con nosotros. Y como te decía, vamos a ver algunas preguntas que nos hacían desde el chat en directo. Te las voy trasladando por pantalla y vamos a ir respondiendo dudas de diferentes cuestiones. Nos preguntaba por aquí Aurora G. desde YouTube. ¿A qué edad le ocurrió ese accidente? ¿A qué edad? Tiene poco, tiene... Ay, me va a tener 4 años escasos, es realmente hace poco. ¿Solo 4 años? Es decir, que es algo relativamente bastante reciente. Previamente al accidente, ¿tú ya habías detectado alguna señal de que no podías de alguna forma o de que te regenerabas más rápido, sanabas más rápido que el resto? Sí, en mis otros videos he comentado que yo contacté con los hermanos mayores de la luz, con los pleiadianos de luz, que es mi familia galáctica, a partir de los casi 3, 4 años, casi ya era para los 4 añitos, donde yo empiezo a salirme de mi cuerpo, lo dejo ahí, mi alma se sale, y me llevan a nadar al planeta Maya con delfines en energía de quinta dimensión. Esa energía que es con la que trabajamos, de quinta dimensión, lo que hace es precisamente quitar todo ese bagaje emocional, todo ese dolor de saber y recordar que existe tu familia que está allá en este planeta y que a la vez tienes otra familia acá, en la materia, en la 3D. Para mí era muy fuerte este tema. Entonces ellos me llevaban a este planeta y cuando fui creciendo, primero jugaban conmigo en estos toboganes de energía acuosa. Energía acuosa de quinta dimensión es totalmente transparente, luminosa, como si estuvieras adentro de gel. Pero y tiene movimiento cuando te está abrazando tu energía, lo que eres, esa luz, esa alma, está limpiando ese bagaje emocional en ti, ese dolor de mi alma que cargaba el tener que estar entre dos dimensiones, ¿ves? Con dos familias y la densidad de acá de la tercera dimensión. Y porque yo sabía que en esta familia donde yo escogí este aprendizaje, iba a haber algo muy importante que iba a marcar mi vida, que fue el deceso de mi mamá. Y ahí es donde ellos ya entran todavía con más fuerza y me empiezan a llevar a los templos de sanación, donde ahí conozco a mis maestros. A los 9 años ya conozco al Maestro Ascendido Jesús. Me da un cofre con tres llaves. Y a los doctores, a los pleiadianos de luz, a ellos ya los conozco ahí en este planeta, son los con los que viajamos y ellos son los que hacen las cirugías desde entonces. Nunca me enfermé, nunca me dio ninguna enfermedad, paperas, anginas, esas cosas. No tuve mamá que me llevara a vacunarme, no estoy vacunada de nada. Y nunca me enfermo, no puedo ir con personas que les dio algún COVID, estas cosas, a llevar a los doctores para que sanen. A los hospitales, antes estaba mucho en hospitales, me metían y pues no pasa nada, no pasa nada. De repente, muy raras veces me ha dado así como tos, pero no es como que tenga que tomar medicamentos, ¿no? O sea, con guayabas, miel, propóleo, cosas así. Nunca me enfermo, nunca me dio hepatitis de mi piel, nunca me dio esto que se te quedan los hoyitos, varicela. Nada de eso, nunca me ha dado temperatura, no conozco la temperatura. Doctor de la pierna me decía que posiblemente me iba a dar y pues no sé ni cómo es, nunca me ha dado, nunca nada, nada de eso, nada. Es decir, las señales estaban ya muy presentes desde prácticamente el inicio de tu vida. Nunca tuve eso de menopausia, andropausia, nada, nada, nada de eso, no lo conozco, no está en mi sistema. Porque como siempre ellos van trabajando conmigo cuando yo lo necesito, yo ya nada más los llamo y es inmediato, o sea, no hay yo cómo explicar algo más que vivirlo, ustedes lo tienen que vivir, es algo que se tiene que vivir, que no es lo que yo diga. A mí no me hagan caso, yo hablo desde el fondo de mi alma, desde mi corazón, desde mi ser superior, de mi yo superior, a tu divinidad, a tu yo superior, a tu alma. Esto es verdad. Trabajo desde los 9 años con ellos. Claro, antes no había celulares, no había medios de comunicación como los hay hoy. Era de boca en boca. Hasta el 2012 todavía era de boca en boca, llegaban a mi consulta, recomendados porque alguien más vivió estos cambios, se sanó cuerpo, mente, alma, emociones y espíritu, y fue y me recomendó con alguien más. Así trabajaba yo. Hasta que mi yo superior me dijo en el 2012 que empezara a subir a YouTube, que es cuando yo empiezo a dar los avisos, que si tú no haces los cambios correspondientes, vas a perder todo: paz, salud, amor, abundancia, trabajo, familia, casa. ¿Ves? Bella, te paso una siguiente preguntita. Vamos a ir intentando agilizar un poquito para que nos dé tiempo de extendernos en esa cirugía. Luna desde España nos dice, ¿existe la posibilidad de que otras personas adquieran esa capacidad de vivir muchos más años? Para eso son las cirugías, insisto, para eso estamos. Con esas cirugías todo cambia. Tu ADN va a cambiar. Van a quitar 15 hebras de ADN reptiliano que no son tuyas, mi amor. Y van a instaurar 13 hebras de ADN cristalino, crístico. Para eso son estas cirugías. Es para todos. Te corresponde por derecho divino. Muy bien, pues me encantaría que nos contaras un poquito cómo las personas pueden acudir a ti para realizar estas cirugías también de una forma más privada, trabajar contigo de la mano, Ana Mar, porque ahí tenemos a gente, como estás viendo en el chat, interesada en precisamente en desbloquear, en limpiar el cuerpo energético, ¿no? Tenemos varios casos así, así que las personas que estén resonando con esta información, que puedan saber cómo acudir a ti. Mira, nada más por WhatsApp, mi amor, más 52 55 18 16 90 13 y el número de Boston que tú me haces favor de colgar aquí en el video. Y solamente WhatsApp, porque todo el mundo llama y yo ya tengo una agenda previa con la que estoy trabajando, entonces muchas veces yo no les puedo contestar y me dicen, ¿por qué no contestas? No, mi amor, sí contesto, pero estoy saturada. Entonces, cuando tú me mandas un mensaje por WhatsApp, el móvil en el automático te contesta. Te manda ahí más videitos donde puedes ver más información, donde me recomiendan ampliamente en España, donde he tenido más entrevistas y donde tú puedes ir viendo incluso en esas entrevistas las cirugías que voy colgando, una, y dos, los testimonios de toda la gente que está viviendo esas cirugías, los que ya están trabajando con nosotros, cómo van dando testimonios, gente de todo el mundo. Yo no los conozco físicamente. Porque cuando tú empiezas a trabajar conmigo de manera individual, yo lo que hago es que cierro los ojos, tengo aquí el móvil, te tengo aquí, a millones de kilómetros de distancia, yo solo cierro los ojos, yo voy allá donde está tu alma y empiezo a ver tu campo áurico, ¿ok? Y yo lo que vea ahí me marcan en negro si hay osteoporosis, si hay problemas en columna, si hay alguna aneurisma, si hay lo que haya en ti, lo que me dejen ver en 5 minutos, que es lo que te regalo, yo veo ahí tu vida, tu mundo, y yo te lo digo, yo te pregunto, esto es así, pasó así, ya tú me dices, ¿no? En base a ese escaneo, ya llamamos a los maestros, hablamos con la fuente creadora para que lleguen tres hermanos mayores de la luz a protegerte. Cada uno de ellos tiene el tamaño de una casa de 3 pisos, imagínate, de energía pura para ti, vienen a protegerte, a darte extensión de vida. Y enseguida entramos a la cirugía, donde los pleyadianos de luz, el maestro Jesús y la fuente creadora se hacen cargo de quitar, como comento, todos esos seres de bajo astral, todos esos vampiros y como les llamen, porque ya no tienen por qué estar viviendo de ti, ya no te tienen que estar comiendo, ya te tienen que dejar en paz, tienes que dejar de ser un títere y recuperar tu divinidad, tu diosidad. Muchísimas gracias, Ana Mar. Para que sea más facilito y para facilitar el contacto, aquí abajo en la cajita de descripción vais a tener los contactos que nos ha facilitado Ana Mar de la SEA. Ahí tenéis las redes sociales, página web y para poder acudir mucho más fácil con un solo clic hacia su servicio. Pues Bella, ahora sí que sí, nos quedamos con esa cirugía astral con la que vamos a despedir esta entrevista. Yo me despido ya porque ya no apareceré más en pantalla. Te agradezco infinito esta nueva aportación a Mindalia Televisión y os recuerdo que tras este directo podéis ir a ver la anterior entrevista de Ana Mar de la SE, donde está su primera cirugía astral en Mindalia Televisión. Gracias, Mira. Hermosa, gracias. Bien, hermosos. Háganlo en la noche cuando vayan a dormir en su zona horaria para que ya nadie los interrumpa y ya nadie los moleste, ¿ok? Venga, síganme. Cierra los ojos, acuéstate o siéntate. Que nadie te interrumpa. Pon un vaso o botella de agua. Cierra los ojos. No llevas almohada en la cabeza. Si puedes poner dos almohadas debajo de tus rodillas, suelta los pies, no me cruces manos. Hay cosas que digo dos o tres veces, es lo adecuado. Sígueme. Llamo a la luz. Llamo a la luz en voz alta. Pido que descienda y se coloque aquí, en mi campo áurico y en todo mi cuerpo. Esto no lo digas, solo sígueme, observa. Visualiza, siente cómo la energía de la fuente creadora baja a la velocidad del pensamiento. Es una energía enorme, blanca, cristalina de quinta dimensión. va a tocar tu noveno chakra y de ahí se abre abundantemente hacia la derecha, metiéndote a 1.5 metros aproximadamente dentro de una esfera de luz todopoderosa que da toda la vuelta y empieza a subir por el lado izquierdo, cerrándose nuevamente arriba a la altura de tu noveno chakra. Una vez que se cierra, va a empezar a girar, a girar, a girar sobre el mismo eje, tomando más y más y más y más velocidad hasta llegar a tocar la velocidad de la luz. Esta protección es blindada y se queda por 72 horas. Muy bien, ahora sí, ya que estás protegido, desciende una cascada de luz comandada por el arcángel Metatrón, Sandalfón, Rafael, San Miguel Arcángel y todo el séquito de arcángeles en compañía con los emisarios pleyadianos de luz. Esta cascada de luz azul neón va limpiando, lavando, purificando tu espacio sagrado donde quiera que te encuentres. Todo lo que salga lo envía a la madre Agartha, tierra o tierra, como la conozcas, para que todo eso sea liberado y transformado, transmutado y no pueda agredir más. Decimos en voz alta: llamo a los emisarios pleyadianos de luz para vigilar y hacer la cirugía de sanación. Llamo a los emisarios pleyadianos de luz para vigilar y hacer la cirugía de sanación. Se van a colocar con una esfera de cristal muy poderosa, azul neón, de enfrente de donde estás, en esa puerta, en esa casa, en ese estudio, hacia la derecha, metiéndote en una esfera enorme de luz que se cierra por el lado izquierdo herméticamente. Esta protección se queda por 72 horas, estando dormidos o despiertos. Decimos en voz alta: pido que me acompañe mi yo superior, la divinidad que habita en mí, que me conecta a mi padre y madre, todo lo que es. Inhala y exhala profundo y ve permitiendo que descienda y se coloque ahí en su trono sagrado, para que solo escuches a tu voz interior, a tu ser superior, a la divinidad que habita en ti o yo superior, y no a tu mente egoica. Bien. Pleyadianos de luz, coloquen sobre mi aura el cono de luz interdimensional para el despejamiento y alineamiento con el eje divino. 48 horas. Pleyadianos de luz, coloquen sobre mi aura el cono de luz interdimensional para el despejamiento y alineamiento con el eje divino. 48 horas. Dormido o despierto, pleyadianos de luz, coloquen sobre mi aura, el aura de mi casa y familia, vecinos, planeta Tierra, el cono de luz interdimensional para el despejamiento y alineamiento con el eje divino. 48 horas. Llamo a los emisarios pleyadianos de luz, Maestro Jesús, para vigilar y hacer la cirugía de sanación. Llamo a los emisarios pleyadianos de luz, Maestro Jesús, para vigilar y hacer la cirugía de sanación. Llamo a los emisarios pleyadianos de luz, Maestro Jesús, para vigilar y hacer la cirugía de sanación, doctores de 12ª dimensión. Esto no lo digas, solo observa, siente como van descendiendo y se van a colocar dos doctores detrás de tu cabecita, dos enfrente de ti, dos de tu lado izquierdo y dos de tu lado derecho. Dulce y gradualmente estas energías enormes, todopoderosas, se van colocando. Son de pura luz. Mientras se van colocando, decimos, Padre, Madre, Dios, pleyadianos de luz, coloquen sobre mi aura, dentro de la cámara lumínica de transfiguración cuántica, durante una hora o dos, dormida o despierta, en esta día o la que sea adecuada para mi sanación, incluyendo mi implante neutral. Reclamo mi implante neutral. Reclamo mi implante neutral. Pido mi implante neutral, que neutraliza todos esos viejos votos, promesas, juramentos de pobreza, dolor, desamor, enfermedad, carencia, pérdida, baja autoestima y demás contratos que hice en la vieja energía, en la ignorancia o por aprendizaje, para que sean cancelados en su totalidad. Pleyadianos de luz, Maestro Jesús, yo superior, solicito que me coloquen dentro de la cámara lumínica de transfiguración cuántica durante una hora o dormida o despierta, en esta cirugía o la que sea adecuada para mi sanación y liberación. Pleyadianos de luz, Maestro Jesús, doctores de 12ª dimensión, Padre, Madre, Dios, Fuente Creadora, hermanos mayores de la luz, doctores de 12ª dimensión, solicito que me coloque dentro de la cámara lumínica de transfiguración cuántica, una hora o dos, dormido o despierto, en esta cirugía o la que sea adecuada para mí, sanación y liberación, que así sea, bendito sea, por los siglos de los siglos, bendito sea. Donde te profundo, entiendo que todo sostenga, no te levantes, por lo menos en una hora o dos, permite que todo suceda. Por favor, pon tus comentarios al día siguiente. ¿Cómo te estás sintiendo? Esta imagen, si te dejaron dos burbujitas en el agua, tómatelo. Esto es hermanos mayores de la luz. Bendito sea. Pues hasta aquí llegamos en esta conexión con Ana Mar de la SEA. Ana Mar, muchísimas gracias. No quiero para nada romper el aura de este momento. Gracias a todos por estar en Mindalia Televisión y nos vemos en una próxima entrevista, como siempre, en directo. Muchísimas gracias.